Hola amigos internautas, para estas fechas te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2011. Que tus sueños se hagan realidad y que aflore siempre en tu vida la esperanza, el amor y la paz.